para varios lados. Pero solo aquí la disparamos contra usted mismo. ¿Cuál es Network presenta? El Radio Teatro del Mediodía. Imaginación letal al servicio nuestro. De nosotros. Villa Pantera en un estadio para 3.000 personas. Poderoso, ¿no? Tremendo, man, tremendo. Decime una cosa, Ozzy, ¿cómo se viven los recitales allá? Y es distinto, muy distinto. Por ejemplo, los pogos son un poco más violentos. Mirá vos. Che, che, me alcanzan las muletas que quiero mostrarte un CD que tengo allá. Luchando por el metal. Pero te parece chulo. Y bueno, man, es lo que te conseguí. Ya sé, pero no me veo como maestro jardinero. Está bien, dale. Mi hermana se va de viaje y necesita a alguien que la cubra. Por eso yo pensé en vos. ¿Y cuántos años tienen los pibes, amigazo? 5. Son de preescolar. No sé, mucho no me convence. Yo quería hacer algo más relacionado con la música. Y bueno, hacelo. Nadie te lo impide. Tenés razón. Es más, esta vez ya tengo lo que voy a llevar a primera clase. Esto. Luchando por el metal. Había una vez un señor noruego que cantaba en una banda de black metal llamada Burzum. Buen día, este señor enloqueció y mató al guitarrista de su banda con un cuchillo y luego quemó una iglesia. Hoy está preso en un instituto mental en donde pasará varios años más. No, pero ¿qué pasa, che? ¿Por qué lloran? ¿Creen que les mentí? Miren que es una historia real. ¿No quieren que se la cuente otra vez? ¡No, no, no! ¡La puta será Dios! ¡Luchando por el metal! ¿Qué vas a hacer, eso? Para ahora te digo. Y esto es para ambientar. Apaga las luces y prendeme aquellas velas negras, chicos. Vengan, amigasitos. Ahora van a conocer el origen y desarrollo del metal satánico. Luchando por el metal. Capítulo 2. Lentamente los pequeños alumnos de Oz y Mujo se fueron acostumbrando a la extrema música del particular profesor. Casi todos los niños recibían con agrado los metálicos acordes e incluso varios demostraban haber adquirido cierto conocimiento acerca del género. Chicos, hoy traje una banda nueva. ¿Quieren escucharla? Sí, sí, sí. Bueno, amigasitos, pero antes van a tener que contestar algunas preguntas. ¿Estudiaron? Sí, claro, claro, claro, buen día, Bonú. Bien, entonces voy a elegir uno de ustedes. A ver vos, Raulito. Sí, dígame. Con lo que digo voy. En el año 1982, Bruce Dickinson entró a la banda en la que se hizo famoso. ¿Cómo se llama esa agrupación, amigasitos? ¿Qué disco grabó? ¿En dónde cantaba antes? Bueno, la banda en la que entró Dickinson es Iron Maiden y el disco que grabó se llamó The Number of the Beast. Y la banda en la que cantaba antes era Samson. Muy bien, muy bien. Ahora quiero que conteste Miguelito, sé vos. ¿Estudiaste? Sí, profesor. ¿Sobre qué preferís que te pregunte, amigasitos? ¿Power Metal o Death Metal noruego? Power Metal, Power Metal. Bien, bien. Déjame pensar. ¿Cuántos cantantes tuvo Halloween? Bueno, los cantantes fueron 3. Ajá. Primero cantó Kai Hansen, que también tocaba la viola y después formó Gamma Ray. Sí. Luego entró Michael Kiske, a mi entender el mejor de todos. Y por último tengo que mencionar al cantante actual, que se llama Andy Deris. Perfecto. Linda muñequera con clavos, Miguelito. ¿Dónde la compraste? En la Bond Street. ¿En serio que la tienen? Tengo que pasar. Bueno, vamos a terminar con la pregunta que viene ahora. Quiero que conteste Abel, ¿estás listo? ¡Abel! Estaba pensando que si me estaban buscando me encontrarán en el camino que a Luján sigue la procesión, pero vean tocar una banda en vivo. Pero también quiero que aprendan. Así que tengan sus anotadores listos, amigasitos, ¿todos lo trajeron? ¡Sí, sí, sí! Bueno, entonces ahora todos agarraditos de la mano. Forman una fila y me siguen. Ozzy, Ozzy. ¿Qué pasa, chulo? Falta Raulito, se perdió, está bien. No, no, está allá en el medio haciendo un poco feroz. ¿Te das cuenta, chulo, que yo tenía razón? Siempre dije que Raulito era el más adelantado de la clase, el alma fuerte de la clase. Es verdad, el pibe es un fenómeno. Chicos, cualquier cosa que quieran saber me preguntan, ¿eh? Profe, profe. Sí, Miguelito. ¿Qué está haciendo ese señor? Es un punguista. Le acaba de arrebatar la entrada a aquel muchacho que va a tener que escuchar el recital por la radio. ¿Y está bien hacer eso? ¿Qué sé yo, si no te queda otro recurso? Profesor, nos estamos aburriendo. ¿Pero cómo puede ser? Che, churros, ¿qué hago? Déjame a mí. A ver, chicos, presten atención. Si se portan bien y hacen todo lo que el profesor les diga, los llevamos a escupir a la banda soporte. ¿Está bien? Bueno, acérquense y anoten lo que les voy a explicar. Tras la explicación, todos fueron a ver el show que estaba por comenzar. Fueron dos horas del mejor heavy metal visto en muchos años, pero desgraciadamente hubo que lamentar que Miguelito recibiera severas contusiones tras un pogo asesino. Y fue el padre del niño quien al día siguiente se apersonó en el jardín de infantes para hablar con Ozzy. Che, me parece que te busca ese tipo. Si me está buscando, me encontrará en el camino que a Luján sigue la procesión. Es el padre de Miguelito, ven y acompáñame. ¡Hola! ¿Usted es el profesor de mi hijo? Sí, amigazo, me imagino que viene por lo del pogo. No solo por eso, estoy indignado porque usted está llevando a estos nenes por el mal camino. Yo simplemente les hice conocer un nuevo género musical. ¡Pero a mi hijo lo está volviendo loco! Debo reconocer que Miguelito es un poco fanático. Un poco, nada más. El otro día se cayó con un tatuaje de Metallica que le ocupa toda la espalda y tiene 5 añitos nada más, ¿me entiende? Mira, amigazo, le voy a decir algo. Lo del tatuaje no me parece tan grave. Ahora en donde sí estoy con usted es en lo del piercing testicular. ¿Cómo? Me parece que hablaste de más. Mire, no me gustaría tener que retirar a mi hijo del jardín, así que le voy a pedir que baje los decibeles, ¿está claro? Sí, señor, amigazo. De acá vaya tranquilo. Adiós. Chicos, disculpen la interrupción. ¿En qué estábamos? Estábamos practicando poco con los borseguíes con puntera de metal. Ah, sí. Gracias, amigacito. Retomemos. La visita de aquel padre había sido nada más una advertencia, pero servía para demostrarle a Ozzy que no podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, el profesor seguía empeñado con enseñar todos los secretos del heavy a los infantes. Si quieren saber cómo continúa esta historia, escuchen mañana el tercer capítulo de Luchando por el Metal. Rock and Pop. Rock and Pop.